existía una inquietud de estrés que me subía y me bajaba la sangre a los pies. Sentía lo que me decía mi madre al mantener toda la familia 7 días para amanecer. Tal vez todo era cuestión de conocer mi padre, no verlo temprano a mi lado, pise a diario una calle. El que nace, nace para vivir un fuerte debate. El que no lo hace, cuando crezca ojalá no se mate. Siento que tarde para conocerte, miento si te digo no quiero verte. Pienso en todas las cosas del 87, yo con 9 años y todavía sin ver un juguete. Fueron deseos como tripeos, pero desde pequeño siempre quise ver el trofeo. Era algo bien feo, pero como es el asunto, terminar contento en esto para no ser difunto. A mí la vida me inspiró, la calle me bautizó, el odio me sorprendió, el amor me consintió, escribir me convenció, la verdad me contentó, trabajar en eso pagó, el rap me vacunó, la gente me animó, el público contestó, la cosa se ensució cuando por celos me empujó, el fuego se prendió, fulano se quemó, Tupac que lo mató, Biggie porque murió, el fuego se envició, se enloqueció y maduró, yo seguí dándole duro con pasión y con furor. Unos dicen ya pasó, que el rap ya se durmió, pero en español se paló, que apenas despertó, apenas empezó, que ya lo criticó, pero cuando yo mi flote cerré la boca piró, y ahora mira yo, si reggaeton coronó, con un micrófono, un hombre se reveló. No, a los 13 años monté del rap, empecé a escuchar a varios MCs, me puse a estudiar, Public Enemy, Rakim, QG Rap, después vino Nas, Biggie, también Wu-Tang, eran como enciclopedias, y yo aprendí estrategias, estudiaba sus leyes, hasta vestía como ellos, mi mamá me peleaba, no vistas como moreno, súbete esos jeans que ya casi te llegan al suelo, pero yo no quiero, yo seguía con mi rap verdadero, un hispano vestido de moreno, todo completo, después llegó Fat Joe, We Pun, se poseo en español, and it was done, el Colombian, se puso a escribir, a escupir, vistas por allá y aquí, mira si, sí, estamos en este scene, you can't believe, y ahora se inspiran de mí, sí. Sí, es así, papá.